contigo seré feliz. Ah, chiquita, orgullosa, no te me hagas de rogar. Ah, chiquita, orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí. Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí. Si tu novia es mi moriré, solo contigo seré feliz. Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí. Si tu novia es mi moriré, solo contigo seré feliz. Vamos por acá, a la una, a la dos.